mampuno para gozar. Oiga, mi mampuno. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga, mi mampuno para bailar. Oiga, mi mampuno. Oiga, mi mampuno para gozar. Oiga, mi mampuno. Gaste la plata con pain para que pueda gozar. Gaste la plata con pain para que pueda gozar. Que el que nace para un medio nunca de llegar el real. Oiga, mi mampuno para gozar. Oiga, mi mampuno. Ay, mira, nena, mi mampuno, que no tengo para gozar. Oiga, mi mampuno para gozar. Oiga, mi mampuno. No importa nada. Puro, ay, mira,